Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. En Rabia al Silencio pensamos la música desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, y una de ellas es la filosófica. Por eso tenemos a Juan Lamarche aquí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Bueno, hoy traigo un tema de Carlos Aguirre, del Negro. Ya lo había traído, pero con Francesca Ancarola. En este caso... Es un tema del disco Amarillo, o Crema. Él lo denomina el disco Cremita. El disco Cremita, sí. Bueno. Pasarero se llama. Quiero decir algo sobre Carlos Aguirre. El otro día lo vi a Carlos Aguirre en un reportaje que le hizo por Canal A Ernesto Schnager. Y lo caracterizó como uno de los músicos populares más importantes de todos los tiempos. Yo creo que no está equivocado. No, para nada. No está coincido. Yo nombraría a Van der Molle, al Chango Espaciú y el Negro Aguirre. Sí, Negro Aguirre. Pasarero. Bueno, pasarero es una palabra que no existe, en realidad la inventó él. Es un neologismo. Claro. Es un neologismo. La poesía tiene esa capacidad de inventar palabras, ¿no? Y significado. Esta es una invención poética, digamos, ¿no? Es interesante mencionar el caso de los alemanes. Los alemanes inventan palabras, pero con suma facilidad, porque todas las palabras son compuestas. Son compuestas. Entonces inventan palabras contigo. No hay otro idioma que tenga esa capacidad. De hecho, el alemán es el lenguaje filosófico por excelencia. Por excelencia. En segundo término, el francés. Primero, los alemanes. En cambio, Latinoamérica se destaca por el arte. Por el arte, no por la filosofía. Por el arte. Ese es nuestro fuerte, digamos. Bueno, voy a leer el tema. Pasa este río, qué pasarero. Una palabra interesante porque se refiere al pasar, digamos, al pasar. Que es el pasar del río, fundamentalmente, ¿no? Que lo que tiene presente Carlos Aguirre, ¿no? El río pasa, digamos, como el mar también. Cuando la luna se cae al cielo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento, de amaneceres que van creciendo. Con el espejo manso del río y mil canoas que va meciendo. Pasa este río, qué pasarero. Mece que mece, río siestero, mece un soleado borde de enero, mece su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Qué poesía, realmente admirable los juegos de palabras que hace, ¿no? Sí. Poéticamente, las repeticiones. Pasa este río, qué pasarero. Cuando amanezca, volverme quiero. Y ver el día, qué volverero. Volverero, otro neologismo. En que la luna robe del río el espejado sendero inquieto. Y camalotes de limpio vuelo vistan ciudades de verde nuevo. De verde nuevo, otro hallazgo poético, ¿no? Pasa este río, qué pasarero, y camalotes de limpio vuelo. Bueno, y ahora yo diría de escuchar el tema. Hay muy buenas versiones, la de Aca Seca, por ejemplo. Yo quería justamente referirme a eso. Ah. La versión de Aca Seca con Pedro Aznar es algo increíble de esta canción. Sí. Yo debo confesar que la escuché por primera vez en el año 2005, ajá, cuando la cantó Ana Isa. No, Luis Iacuzzi y Ana Isa, sí, perdón. Sí. En Salta. Llegamos a tocar a Salta con Pablo Duarte en el año 2005. ¿Sí? A un lugar que se llamaba La Casona, y nos quedamos guitarreando, nos presentaron a estos dos grandes músicos y esta cantora increíble que es Ana Isa, que participó en cierto momento del grupo del Negro Aguirre. Ajá. Y cantaron esa canción y realmente fue un impacto desde el primer momento por la belleza de la letra y también por estos neologismos que vos mencionás. Sí. Pasarero, yo por lo menos lo que se me viene a la cabeza es una persona o algo que está siempre pasando, en este caso referido al río. Sí. Y volverero también, estamos, exacto, siempre volviendo. Sí, sí, una, sí, temática que hablábamos con Fabio Herrera, con nuestro amigo El Mono, con respecto a su libro Las formas del regreso, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, qué interesante conexión que tiene, que tienen todas las expresiones artísticas, y este neologismo también que nos lleva de viaje por otros lugares. Solo con el invento de una palabra nos lleva a tener una simbología que, sí, representa muchas cosas. Sí. Bueno, esto da idea del nivel poético de Negro Aguirre, ¿no? Yo me di el gusto de traerlo a la Facultad de Derecho hace ya varios años, al disco Caminos, un disco de piano solo, ¿no? Y me di el gusto de traerlo. Paró en tu casa, creo. Sí, esa vez, sí. Tengo muy buena relación con el Negro, al que le mando mis miradas, digamos, y que las recibe y las aprecia mucho. Así que me complace esa relación. En realidad, con el Negro empezamos hablando de literatura. Yo le mandé un mail en un recital que dio en el Teatro Colón. Le mandé un mail y empezamos a hablar de lo que sabe literatura. El Negro es una cosa impresionante. Es un gran lector y hay muchas historias sobre el Negro Aguirre, que es uno de los músicos, insisto, más importantes, como bien decías vos. Sí. No solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Es alguien que seguramente va a quedar como uno de los más importantes, que han marcado un antes y un después, porque sí, a partir, sí, del Negro Aguirre se empezó a hacer la música de otra manera en Argentina. No solamente del Negro Aguirre, de otra cantidad de gentes también, ¿no?, que están trabajando juntos y compartiendo escenarios. Sí, sí. Pero el Negro tiene esa mirada particular, pareciera que está por encima del suelo, que no está metido en todas las impurezas de los sentidos que hay en las grandes ciudades, sino que permanece también un poco al margen de eso para favorecer esa creatividad que lo distingue y ese vuelo artístico y musical que está más allá de las cosas. Él una vez comentó que se vino a Buenos Aires en una época y que no pudo componer nada. Estuvo con varios meses. Varios meses. No compuso nada en esa época, ¿no? De desarraigo, porque evidentemente su lugar es Paraná, el litoral, digamos. Ese es su lugar. Ese es su lugar. Es un lugar que le permite, como decía el gran Juan L. Ortiz, una claridad de infancias. Sí. ¿Te parece que escuchemos la canción, Juan? Sí, sí, sí. Carlos Aguirre, grupo Pasarero. Cuando la luna se cae al suelo y